se soltó la lengua del K-pop. Damos paso a nuestros invitados. So your hands in the air. Keep your hands in the air. We're gonna be reaching for the sky tonight. And we're gonna... ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar otro sábado más junto a ustedes en el Compartiendo K-Pop y más K-Pop aquí por los 940, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo que escuchan ahí no es nada más que algo que tenemos por aquí, que está unos espíritus están ahí volando por unos invitados especiales que nos acompañan esta tarde. Así que vamos a saludarlos, vamos a conversar con ellos un poco de todo lo que tiene que ver con la cultura que nosotros queremos. Y también una sorpresa, ya que tenemos acá algo que les va a gustar a todos ustedes. Estoy seguro que sí. Aparte de ello, también tenemos que recordarles que se acerca el reto del K-Pinball. Así es, un reto nada más que tienen que participar toda la gente defendiendo su bandera, defendiendo los colores de lo que ustedes quieren. Simple y sencillamente, lo único que tienen que hacer es inscribirse escribiendo a la página de Facebook el King Dancing World, y nosotros les decimos: ya está aprobado, tenemos ya los permisos municipales, están aprobados los permisos municipales, están aprobados ya todo lo que tiene que ver con el permiso de la policía, la seguridad con la policía, está aprobado el lugar. Vamos a hacerlo más abajo del centro comercial Atahualpa, en una cancha que se presta justamente para esto. Te queremos agradecer también de paso al UIO Pinball Ecuador, Pinball Quito, perdón, y Pinball Ecuador, a los dueños de esta cancha, que quienes hacen posible que nosotros participemos en esto. El precio de la inscripción, muy barato, $10 por persona, por divertirte, ¿qué? Más de 45 minutos, una hora, te vas a divertir desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, y lo único que tienes que hacer es escribirnos. Ya sabes, también tenemos acá, y vamos a pedirles a todos que, al unísono, ¿les parece bien? Al unísono, ¿sí? Vamos esta tarde, mi querido Andresito, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Sí, bueno, bueno está. Ya, chévere, Andresito. No es cierto. Bueno, mis queridos amigos, con ustedes lo prometido es deuda. Con ustedes en esta tarde tenemos a... ¡Kobayashi! Ustedes ya escucharon. Así que, bienvenidos muchachos. Un placer enorme. ¿Con quién voy a hablar? A ver, ¿quién es el que se anima a hablar primerito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, amigo, gracias por la invitación. A todos mis amigos que están en cabina también. A todos mis compañeros de la banda. Un gusto estar aquí en la Casa de la Cultura, en la radio. Vamos a exponer un poco de lo que nos gusta hacer. Expresar este J-Pop. J-Pop Rock, a través de canciones que han marcado nuestra infancia, que han marcado nuestras vidas, y yo sé que seguramente a ti también te han marcado muchos de los temas. De hecho, ¿sabes que cuando estábamos buscando por esto de la ley, que de la ley de comunicación que hoy por hoy nos exige el uno por uno, se nos hacía muy difícil y decíamos, y ahora misión imposible. Realmente misión imposible. ¿Cómo encuentro una canción de allá y cómo pongo una canción de aquí? No hay bandas que hagan música de acá. Cuando por ahí un pajarito nos dijo, miren, existe esta banda, busquemos, listo, buscamos, les encontramos. Y justamente quién hace posible que, y quién hizo, y quién se contactó con todos ustedes, quién mueve todo esto, de hecho, se comunicó con ustedes, ¿no es cierto? Sí, se comunicó con ustedes a través, me parece que del Facebook igual, ¿no es cierto? Sí, quién coordina todo esto y se hizo posible que ustedes vengan acá. ¿Quién más? Aquí en mi frente está... Brian. Hola, soy Brian, mucho gusto. Gracias por la invitación aquí, estamos muy complacidos de estar en la radio con usted. Es tan grato estar aquí. A mi derecha, a la izquierda de Brian, derecha mío. Bueno, mi nombre es Edison, soy el bajista de la banda y líder fundador de la banda. Es un grato placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. A la voz femenina. Sí, bueno, yo soy Nati, yo ayudo en coros. Y es un honor estar aquí, muchas gracias. A la de izquierda de Nati. Un placer, soy Sergio, yo soy el baterista de Tomodachi. Y ahí estamos listos para compartir música con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A la izquierda. Porque a la izquierda... Como un reloj estoy yo, así que a la izquierda se encuentra... ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es David. Yo soy el guitarrista, la primera guitarra del grupo. También hago piano y los instrumentos que por ahí estén de relleno. O sea, él es el todo en uno. El pulpo de la banda. Tenemos a el Edwin, el cameraman. Sí, tenemos. ¿Quién tenemos? Rafael, el manager de Tomodachi. El manager de Tomodachi. Estamos, Rafael, ¿ya te lograste conectar? Sí. Me imagino que ya está, dice. Bueno, les comunicamos una noticia buena para todas aquellas personas que nos escuchan. Saben, nosotros tenemos el problema de que muy pocas radios ya tienen el sistema de la M, pero nos escuchaban online. Así que, dialogando con las personas de acá, llegamos a la conclusión de que lo mejor es poner una app. Así que, la Casa de la Cultura, desde esta semana, ya está estrenando una app, y que lo que pueden sonar. Lo único que tienen que hacer es entrar en el Google Store, en el Play Store, y poner Casa Radio CCE HD. Nada más. Yeah. Ponen ahí en el buscador Radio CCE HD. Y ahí nos encuentran. Así que lo que estamos hablando ahorita en este momento, si ustedes se conectan a través de esta play, de esta app, lo van a poder escuchar en vivo. Pero bueno, menos palabras, más fútbol, no mentira, menos palabras, más música. Y más música. Vamos a escuchar y vamos a disfrutar en esta tarde de música de Tomodachi. Un aplauso para ustedes mismos, lo hicieron genial, excelente, muy bien, listo. Bueno, lo único que tienen que hacer, quieren pedir alguna canción, ¿no es cierto? Lo único que tienen que hacer es escribir a través de la página del Facebook, el K-Dancing World, nos piden cualquier canción. Si quieren enviar un saludo, si quieren enviarle alguna declaración amorosa a cualquiera de los miembros del grupo, no hay problema, aceptan de todo, ¿no es cierto? Alguien, sí, al guitarrista. Sobre sí, todo el guitarrista, es el más cotizado. Ah, sí, el guitarrista. ¿Cuál de los...? Ah, el guitarrista. O sea, es el bajista, ¿cierto? Sí, ¿no es cierto? ¿Solteros? Sí. Sí, todos. ¿Roditos? ¿Soltera? Sí. Ya, listo. Así que fans, ya saben, empiecen a escribir. No hay problema, ¿no es cierto? Claro. Y así, están todos solteros, libres, disponibles. Ya aquí se comunican con King Dancing World, les damos el contacto directo y ahí sí, cualquier cosa puede pasar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a conversar. Vamos a conversar un poquito con el líder. ¿Cómo te nació la idea de formar este grupo? Bueno, la idea nació básicamente de ver a otra banda, ¿ya? Se creó aquí, bueno, en uno de los eventos se dio lugar lo que es la batalla de bandas, una batalla de bandas, y tuve la oportunidad de ir a revisar, o sea, a ver esa batalla de bandas. Me gustó mucho, la verdad me gustó mucho, y como ya teníamos la banda formada, ¿no?, pero hacíamos otro tipo de música, decidí ponernos a prueba, o sea, a ver si es que podíamos nosotros también tocar este tipo de música. Y eso fue lo que hicimos, hacer la prueba, tocamos, ingresamos igual a una batalla de bandas y quedamos campeones, o sea, quedamos en primer lugar. Y desde ahí nació la idea y desde ahí hemos seguido hasta ahora compartiendo la música, ¿no?, la música de lo que son los animes. Listo. ¿Quiénes empezaron? ¿Toditos? ¿Todos los que están aquí empezaron toditos? Solo Nati no empezó. Solo Nati. A ver, Nati, ¿por qué no empezaste? ¿Cuándo te uniste? ¿Por qué? ¿Cuándo? Sí. Ahorita, protesto, no. lo que pasa es que generalmente en las canciones, en los openings y endings de anime, también hay voces femeninas. Entonces la banda empezó a buscar una chica que ayude en coros y también en lo que son canciones femeninas para en anime. Entonces convocaron ahí a una audición. Una pequeña audición. Ajá, y me animé y participé y ya, entré. ¿Quién te llevó? Primero me entré por internet. ¿Ya? Y en Facebook. Okay. Y de ahí me comuniqué directamente con Edison y ahí me citaron y fui directamente. Ajá. Listo. ¿Qué tal esta experiencia de hacer música que muy poca gente conoce aquí? Porque seamos honestos, todavía nos falta muchísimo por avanzar, nos falta demasiado. Entonces justamente este espacio que se creó o buscó crearse para dar este tipo de valga la redundancia, de espacios para que la gente, a la cual nos gusta otra música, seamos honestos, nos gusta otra música, disfrutemos de esto. Y ustedes, ¿cómo pelear contra eso? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo pelear contra el hecho de que todo el mundo te diga, ¿sabes qué? ¿Tú estás loco? ¿Qué escuchas? Oye, es la típica, no sé si ustedes les ha pasado, ya estás escuchando a tus chinos. La típica, ¿no es cierto? Sí. Bueno, más que emplear el término pelear, yo creo que es muy importante que se siga incentivando este tipo, por ejemplo, de programas, este tipo de eventos en los que se incentiva a la gente a que acudan, a que se expresen, porque hay momentos en los que, por ejemplo, la gente se disfraza, juega, hace conciertos, porque aparte nosotros hay también otras bandas que gustan de hacer de esta actividad. Y bueno, creo que tengo el grato honor y placer de decir que somos una de las mejores bandas de aquí de la ciudad. Hemos tenido bastante acogida por todo el público que siempre nos ve en nuestros conciertos. Y creo que esa es una ventaja también para nosotros, de alguna manera, inculcar ese cariño hacia este tipo de cultura. Por ejemplo, decir, mira, Tomodachi canta esta música, a nosotros nos gusta. Entonces, para nosotros eso nos llena de mucha alegría. Es una responsabilidad también porque tenemos que seguir creciendo como banda, como personas. Y miren, en el término que tú estás aquí diciéndonos, yo creo que es muy importante que se incentive más este tipo de eventos, de que existan más invitaciones a bandas, porque hay personas que, por ejemplo, tienen este gusto, este amor por lo que sería la música, la cultura J-pop rock, y quizás por miedo de expresarse no dicen, mira, a mí me gusta esto, sino que, por ejemplo, se van, como quien dice, colándose con otros amigos, mira, hay esta expo cómica, hay este evento, entonces se van, se llegan a los acuden a los lugares respectivos. Y yo creo que sí es importante que en ese sentido se incentive más, que haya más posteamientos en el Facebook, que exista más acogida, más concursos, más cosas para que la gente... Así es, justamente eso es lo que nos falta, ¿no es cierto? Yo me he dado cuenta en el poco tiempo que yo estoy aquí, me he dado cuenta de que nos falta algo, que nos falta a toda la música, a todos, exacto, específicamente es a todos, no puedo decir a estos sí, a estos no, sino que nos falta a todos, es el hecho de anexarnos como un solo grupo. Sí, porque nos guste o no nos guste, se hacen eventos, pero se hacen eventos y yo por acá, tú por acá, yo por acá, y yo más acá y todo lo demás. Pero nunca hemos hecho un evento en el cual diga, no me importa que tú seas de una banda. A mí no me importa que tú hagas un poco de cosplay. A mí no me gusta que seas de un fandom. A mí no me gusta que hagas un dance. A mí no me importa que hagas un dance cover. Porque como que están, no sé cómo decirlo, como que medios peleados entre sí, ¿no? Sí. Pues si podríamos poner el término, como que somos un poco, no peleados, no lo pongamos de peleados, somos un poco distanciados entre uno y otra cosa. Entonces yo les decía alguna vez, que justamente con unos invitados, digo, a mí me gustaría que sean, qué sé yo, que seamos como la cultura del rock, por ejemplo. ¿Sí? Ahí no te importa si es que eres de black metal, death metal, heavy metal... ¿Qué más hay? El gutural, o sea, el trash y todos los demás. No me interesaría que sea así, ¿no es cierto? Claro. Porque cuando yo digo un evento de nuestra cultura, todos vamos allá. Entonces, sería algo genial que nosotros cogeamos y digamos, tenemos un evento de K-pop o de todo lo que tiene que ver con la cultura que a nosotros nos gusta. Y de ahí no nos interese cosplay, no nos interese fandoms, no nos interese bandas, no nos interese, sino que seamos un poco unísonos. No sé si ustedes comparten esta idea. Que nos falta un poco de unión. Sí, la verdad, siempre hay eventos regados por diferentes partes, no solo aquí en Quito, sino en Guayaquil, en otras provincias, pero no hay uno que sea grande. Sería muy muy divertido si hubiera la posibilidad, por ejemplo, hacer un evento grande, digamos, en el Centro de Exposiciones Quito, donde pueda acudir mucha gente y que se unan los grupos, porque ahí sería, también se daría más a conocer a las demás personas que tal vez no conocen mucho del tema y todo, y que tal vez con esto pueden conocer un poco más. Así es. Bueno, vamos a pedirle que hable al que no habla. Brian, ¿qué te atrae de esta música? ¿O qué te atrae de esta cultura? A mí especialmente me atrae la parte más musical, porque esas canciones tienen una estructura, podría decirse, de rock, pero con unas variaciones. Entonces, en sí, tocarla es un poco interesante. Los riffs, en sí todo, los detallitos, los arreglos son muy buenos. Eso es lo que más me atrae de todo esto. ¿Y por acá? Bueno, yo comparto en sí también el gusto del anime con mis amigos. La verdad es que déjame contarte también, haciéndole daño un poco al tema. Nosotros también tenemos un dúo de música ecuatoriana con mi hermano. Pero aún así, ¿son hermanos? Sí. Tenemos un dúo de música ecuatoriana y, bueno, por la amistad y por estas circunstancias que te contó mi gran amigo Edison. Perdón. ¿Tu otro hermano? Sí, mi otro hermano. O sea, aquí tenemos dos parejas de hermanos. Aquí somos hermanos de corazón. Y acá también hermanos. Sí. ¿Ah, sí? ¿Son hermanos también? Sí. Sí, David y Brian son hermanos. Y los dos vocalistas, hermanos. Y nosotros nos hacemos los hermanos para... Para no quedar desolado. Más claro. Mi hermano es el papá de todos. Así es. O sea, en realidad él es mi hermano. ¡También! Todo queda aquí. Todo queda. ¿Y el cameraman? Por ahí. No, por ahí está. Ya. Nadie. Por ahí va la cosa. Solteros. Quedemos en que es el cameraman. Listo, sigue, por favor. En el paréntesis, obviamente. Eso te digo. Entonces, nosotros, por ejemplo, compartimos, y yo estoy vinculado, obviamente, primero por la amistad, que es el concepto con el que nos unimos a esta banda, somos Tomodachi, que en japonés significa amigos. Entonces, más allá de cualquier gusto musical, creo que, o sea, las raíces de cualquier tipo de género, sea este ecuatoriano, anime, K-pop, la amistad es lo que a nosotros nos ha unido, y es por la música. Y se ha dado la oportunidad de poder expresar a todas las personas que nos han visto a través de la cultura K-pop. Entonces nosotros también estamos aprendiendo diariamente sobre esta cultura y es muy interesante conocerla. Sí, de hecho es una cultura fascinante. A mí, soy muy honesto, a mí me gustó muchísimo y me atrajo mucho esto por la cultura en sí. O sea, no es algo que ¿cómo podemos decir? No es algo común, es fuera de lo común. Todo lo que ellos simbolizan, así sea el video más, entre comillas, más escandaloso que te puedan presentar, tiene un significado. Y si tú le escuchas y le ves bien, pues ese significado te dice algo. Algo que no podemos decir muchas veces de las canciones o de la música que se hace acá, en este lado del continente, ¿no es cierto? Entonces son cosas que nos van uniendo. Pero bueno, vamos a hablar con el otro hermano del hermano, del hermano, del hermano. Listo. A ver, Yati. ¿Por qué? ¿Qué te atrajo esta música? ¿Sí me atrajo? Bueno, hubieron muchos factores. Cuando nosotros somos compañeros del colegio, somos amigos desde allí, tocábamos una pequeña banda así, cancioncitas de barrio, populares, como que baladas, las más conocidas. Y de ahí fui invitado a tocar con ellos en la iglesia, donde ellos practicaban. También ahí le pude conocer a Edison, quien se convirtió en nuestro manager y nuestro amigo. Y él es el que hace todos los contactos y todas esas movidas por lo bajo. O sea, él es el del bajo mundo. El del bajo mundo. Y hubo la oportunidad. Me pidió que le ayude a tocar aquí en este grupo la guitarra. Y yo le dije que sí, que claro que no hay problema. Y bueno, desde ahí no he podido salirme durante 6 años. Ya son 6 años. Y yo lo quiero y no lo puedo lograr. Me dice que usted tocaba en una iglesia. Sí, bueno, es que hace algún tiempo, cuando estábamos en el colegio, los tres éramos compañeros, amigos del colegio. Luego yo ya me gradué, continuaron ellos, y yo tocaba en una iglesia todos los domingos. Entonces hubo la oportunidad que fui una vez al colegio, me encontré con ellos y dije, vamos a tocar en la iglesia. Y comenzamos de ahí tocando en la iglesia. Y fue chistoso porque Tomodachi comenzó ahí siendo una banda de iglesia, porque comenzamos a repasar ahí en plena iglesia. Entonces, ¿en dónde? En Pomasqui. Era el único lugar donde teníamos, ¿no? Pues no teníamos otro lugar donde nos pudieran prestar la batería. ¿Sabes qué? Eso es un común. Y no sé, eso es un común. Tercer Mundo empezó tocando en una iglesia. ¿Sabían eso? Tercer Mundo empezó tocando en una iglesia. Qué chévere. Igual muchas bandas. Muchas bandas. Los Verdes 70 mejores empezaron tocando en la iglesia de la Kennedy. Eso sí. ¿Qué tal? ¿Tomodachi? No fue la excepción. No puede ser la excepción. Listo, mis estimados. ¿Les parece si nos da tiempo, Andresito? ¿Sí, no? ¿Qué te parece? Te propongo algo. Ya. Hoy no nos vamos a la pausa. Ya. ¿Te toca pedir permiso al jefe? Sí. Entonces, ¿qué les parece, mis queridos amigos, si en vez de irnos a la pausa, ponemos algo más de música de Tomodachi? Sí, claro. Perfecto, entonces, nos vamos a la pausa, pero musical. Listo, les dejamos con ustedes con Tomodachi. It's alright, kokoro ni mo nai. Blaster kanachi fi no wa shita. My life kiri gana shita. Kakubichi no naga naga maru yo ne. Zonzai shome, bisai mo ne. Tare dabe ja boji boji shi. Sakete tore nai michi wa. Ichi kara kako na dada. Sujite dai mo inai nata. Umei na te sakura ya. Let's fight, oh sorry wanai, moruka no tsurugi purika jasta. My life kitokiri janai, takamo no kuwe ni chiri kakere kione. Sonsai shome isai mone karo jugata kikonji shi. Sakete tore nai michi wa, ichu kara kako na dada. Mayoi wo hiete nanata. Ume na te sakura. Thank you. ¡Aplausos! ¿No es cierto? Eso sí, vamos a ver si es que podemos entregar un premio, ¿no es cierto? ¿Tenemos un premio por ahí? Sí, vamos a entregar un premio. Sí, ya de una vez, echémosle ahí todo lo que sea. A la primera persona que se comunique con nosotros a través de la página del K-Dancing World, nosotros solamente tienen que decirnos ¿quién está aquí con nosotros en esta tarde? Solo tienen que decir el nombre. Dicen el nombre de quienes nos acompañan esta tarde y así de sencillo, así de simple se llevan premios. ¿Qué tal? Sí, ¿no es cierto? Ya de una vez. Si nos, como dicen, si nos votan por 1000, que nos voten por 1600. Ah, no importa. Hoy votamos la casa por la ventana. Así que a la primera persona que nos escriba a través de la página del Facebook, K-Dancing World, lo único que tienen que hacer es decir, ¿quiénes nos acompañan en esta tarde? Y nosotros les entregamos automáticamente un premio. Sí, Andresito, ¿estamos bien? Perfecto. Listo. Bueno, mis estimados, casi digo mis queridos, mis estimados muchachos. Antes dice que repasaban en una iglesia, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde repasan? ¿En dónde no repasamos, mejor? Sí, en todo lado. Pero principalmente, bueno, en mi casa pude hacerme un pequeño estudio, un mini estudio, en donde, bueno, tenemos la oportunidad de tener los instrumentos. Ya tenemos, por ejemplo, lo que es la batería, ya tenemos los amplificadores para poder ocuparlos nosotros mismos. Y es el lugar donde generalmente, cada que podemos, nos ponemos para repasar. Nos reunimos siempre para repasar. ¿Por qué te pregunto esto? Porque creo que ustedes, igual que a muchos a mucha gente que hace esto, que se dedica a hacer esto, nos falta espacio. Así es. No existen espacios para esto. Así es. ¿No es cierto? No sé si ustedes comparten conmigo. Alguien que me responda, alguien que no haya hablado mucho. A ver, no sé, ¿por qué le quedan viendo ya? ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Cuál era la pregunta? Nos faltan espacios, ¿no es cierto? ¿Muchos o pocos? Por supuesto, nos faltan muchos espacios, especialmente para las bandas que son de otro tipo, otro género, más un poco más pesado. Creo que no tienen mucha oportunidad de expresar su música, digamos, especialmente en el género del rock o del thrash o del death metal. Es muy difícil encontrar escenarios en los que se pueda desarrollar esto, porque generalmente siempre son un grupo específico de bandas las que están allí. Y yo lo digo por experiencia, porque tengo mi banda y es un poco... O sea, también es la competencia. Sí, igual, bueno, claro, en esta banda, en otras bandas, siempre hay esa competencia entre bandas mismas. ¿Y saben por qué se da esto? ¿Por eso que se da esta competencia entre bandas? Al menos, no sé si alguien comparte o alguien está al contrario de lo que yo voy a decirles en este momento. Pero este tipo de cosas se da porque no existen espacios propios. Entonces cada quien trata de defender el espacio que tiene. Uh-huh. Y cuando ve que algo viene, algo nuevo llega, se siente amenazado y empiezan a cerrarse las puertas. Entonces, por eso creo yo que, por eso es mi pregunta, ¿dónde repasaban ahora? Porque quería terminar en esto. ¿Sentimos que nos hacen falta espacios? Sí. Bastante, ¿no es cierto? Sí, pues, ¿qué dirían ustedes o qué pedirían ustedes para esto? ¿Qué pedirían? A ver, ¿cuál sería su petición? Pongamos, suponiendo que esté aquí alguien que diga, sí, esto yo les voy a dar lo que me pidan. ¿Qué les pedirían con respecto a estos los espacios? Bueno, yo pienso que, bueno, y algunas bandas también van a darme la razón, creo que el pedido se lo ha hecho siempre. Sin embargo, creo que sería bueno ya tener un poco la iniciativa como banda, y yo sé que ya lo estamos considerando. De hecho, tenemos pensado para el siguiente año hacer un festival, donde obviamente va a ser un festival inédito, porque queremos atraer a través de Tomodachi muchas bandas que por A o B motivo nunca se han expresado en algún escenario grande, por decir. Entonces nosotros estamos en esta logística de poder crear nuestro propio festival para de esta manera poder llamar a otras bandas que nunca se han escuchado. Yo creo que la música no es una competencia, es algo que se comparte. Y en este caso, con esa iniciativa, queremos hacer que otras bandas suenen igual. Sí, ¿no es cierto? Eso sería lo óptimo, ¿no es cierto? Pero como les digo, siempre lastimosamente existe eso de que vemos que tenemos un espacio, lo tenemos y llega alguien nuevo y como que tendemos a querer hacerlo de ladito, de ladito, de ladito. Entonces eso sí nos afecta. Y más nos afecta, vuelvo a repetir, y si me estoy equivocando y si estoy ofendiendo a alguien, les pido mil disculpas, es mi opinión muy personal en este sentido, y siempre lo he dicho, pero lastimosamente nosotros como cultura, aquí en el Ecuador, nos llevamos de la patada. Nos guste o no nos guste, nos llevamos de la patada. Existen, entre comillas, agrupaciones que están encargadas de unificar, pero no lo han hecho. Seamos muy honestos, y así le duela a quien le duela. Es verdad. Nos duela o no nos duela, como les digo, es mi opinión personal. pero existen grupos que están llamados, o se crearon, o fueron, o se autodenominaron las personas que iban a unir a todos, pero lo único que hacen es, aquí sí, aquí no, acá más acá no, más acá sí, mejor aquí sí, no, no mejor acá no, y toda la vaina, pero si dijeran, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos algo en conjunto? ¿Por qué no hacemos algo en conjunto? Y hagámoslo. Entonces, justamente, esta organización fue creada para esto. Para primero, para buscar el tratar de unir música, cosplay. Hace 15 días fue. Hace 15 días tuvimos una chica acá que hizo algo de cosplay. Hemos tenido fandoms, han venido dance covers. Lógicamente, decían, ¿y qué hicieron los dance covers? Contarnos sus experiencias, contarnos qué es lo que estaban haciendo. Y ahora, qué mejor que hacer esto de la música, ¿no es cierto? Entonces, justamente esta organización fue creada para eso. Y nosotros se nos ocurrió nos acordamos de que tenemos un amigo, un buen amigo, que es campeón nacional de pinball, de paintball, todo lo que tiene que ver con paintball. Y dijimos, ¿qué tal si en vez de que nos estemos dando bala, nos estemos dando bala en el sentido de que yo por aquí, tú por allá y todos los demás, y yo defiendo lo mío, ¿por qué no nos divertimos dándonos bala? Literalmente. Así que se nos ocurrió crear el reto K-Pinball. Y están invitados todos los fandoms, están invitados todos los grupos, todas las personas que hagan cosplay, están invitados todos los que hagan dance cover, están invitados ustedes. Gracias. ¿No es cierto? Ahí estaremos. Ahí, entonces, dando bala. Dando bala. Sí, ¿no es cierto? Entonces, miren, y también a la gente, ¿saben algo que a mí no me gustó, algo que vi recientemente, algo que no me gustó? Es el hecho de que, por ejemplo, yo soy parte de un fandom, ¿no es cierto? Y estoy y voy a un evento que trata de la cultura. Me permiten poner mi stand, pero no me permiten exhibir, no me permiten entregar lo que yo estoy haciendo. Me pareció algo, a mí personalmente, me pareció algo que no se debería hacer. Porque si yo pongo algo, es para yo también autofinanciar. Porque, por ejemplo, alguien me comentaba por aquí, no sé si ustedes han pasado o han escuchado. A mí me pareció hace un mes exactamente que... había un grupo bien organizado de un grupo, de un fandom, de un grupo en específico de allá, y decía que necesitaba más o menos entre 150 y $200 para que en el pastel de cumpleaños de uno de sus miembros aparezca la bandera del Ecuador. Entonces decía, y nos toca hacer malabares porque no nos dejan vender donde queremos ir a vender. Entonces se nos ocurrió todas esas ideas, cogimos todas esas ideas y hicimos una sola idea. Así que el 10 de septiembre contamos con ustedes. Claro, ¿sí? Nos das la hora. Desde las 9 de la mañana estamos echándonos bala esta vida y el otro. Les comento que nos va a ayudar el campeón nacional. Son padre e hijo. Los dos son chefs y los dos se llaman Galo Vargas. Entonces, ellos son dueños de UIO Paintball y ellos nos van a proporcionar toda la cancha. O sea, la cancha es grateche. Lo único que tenemos que hacer nosotros es costear las pelotitas, que ha sido caro esa cosa, yo recién me entero, y los tanques para poder cargar las pistolas. Entonces ya saben, lo único que tienen que hacer es escribirnos a K-Dancing War, nos dicen queremos participar en el reto, nosotros les mandamos la ficha de inscripción donde tienen que depositar el dinero y el 10 de septiembre les esperamos para que se echen balas sin miedo, ¿no es cierto? Listo. Gracias, bueno, por la invitación. Sí. ¿Alguna presentación, última presentación que han tenido ustedes? Bueno, tuvimos dos presentaciones últimas. Una fue en la casa del... ¿cómo es? Perdón. En la Cámara de Comercio de Quito. Esa fue de Ecuador Games Party. Esa fue dedicadamente solamente para videojuegos. Desde ahí tuvimos la oportunidad de tocar temas de videojuegos, como fue la primera canción que tocamos ahorita. También nos presentamos en el K-Anime Fest, que fue en el... No, ese fue en la sede social del IES. Igual también tuvimos ahí oportunidad de presentarnos. Y también estuvimos también en el Parque Bicentenario, eso fue casi hace un mes, en el Tomodachi en Kairoku. También fue una de las presentaciones que tuvimos últimamente. Yo le veo a alguien que quiere hablar, que quiere expresarse, pero está desde lejitos y ya va a salir corriendo. ¿No es cierto? Que venga, Rafael. Venga. Acompáñanos, no importa, venga nomás. Venga, manager, manager. No importa. Venga. Sigue creyendo que es grabado ya. Listo. Mi estimado Rafael, ¿desde cuándo te haces tu manager, el papá de los pollitos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la banda. Bueno, me hago papá de los pollitos de la banda de Tomodachi como hace unos 3, 4 años. Sí, ¿no? 3, 4 años aproximadamente. ¿Por qué? ¿Por qué? porque bueno, primero porque me obligó a mi hermano. No, sabes que el tema de mi hermano que está en la música, los chicos que son grandes amigos para nosotros, para la familia, como que tenemos una persona que les ayude, ¿no? Utilero, el chofer. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No, manager, tanto, papá. Sí, no tanto, vamos, manager del grupo. Entonces, ahí estamos, ayudando a los chicos en lo que se puede, echándoles la mano y, bueno, cada vez sorprendido, admirado de lo que están haciendo los muchachos. ¿Tú pasas los repasos? Claro. Sí, no ahí, siempre, o sea, no tú, siempre, eres, tú eres el que mete mano dura ahí. No, ¿o quién es el que mete mano dura? Ah, tú eres, metes mano dura. O sea, realmente, sí. Sí. Motivacionalmente. Papá bueno, papá malo. Ya. Algo así. Las dos caras de la moneda. O sea, las dos caras de la moneda. Exactamente. Par de hermanos. El equilibrio que se necesita, creo yo, en toda banda. Eso sí. Creo que hay que tener siempre ese tacto para entre nosotros llamarnos la atención, pero así mismo para motivarnos. Es lo ¿cómo buscan la canción? ¿Cómo dicen? Bueno, ¿sabes qué? Yo escuché esta canción. Quiero sacar esta canción. Es que creo que también nos damos cuenta en prueba los fenómenos que están sucediendo. Por ejemplo, volvimos a repasar, por ejemplo, la canción de Pokémon, porque todo el mundo está como loco que juega con la aplicación. Y bueno, saquemos bien la canción. Por ejemplo, hay otros, ¿cómo es? Los doramas. Los doramas, por ejemplo, hemos sacado últimamente algunos doramas porque hay gente que, por ejemplo, ve las novelas coreanas, este tipo ¿qué de... ¿Qué drama han hecho? O sea, ¿qué canción de qué drama han hecho? Fodoxita, que es de Escaleras al Cielo. ¿Ya? Y también No One Else. Que no One Else, que es de una película. Se me escapó, tú tienes el nombre. Tú eres... Tú me mandaste el link de esa película de No One Else. Se llama... No, bueno, se llama la película. Blue, no, ¿cómo era? Algo así. Tiene un nombre un poco... Bueno, quedemos en que era la... Ya. Quedemos en eso. Y aparte, por ejemplo, también tenemos, digamos, una canción que es I No Sleeps, que no sé si es que es de algún... Es de un cantante de Corea, Taeyang. Es uno de los más famosos. ¿Quién canta? ¿Quién canta esa canción? Taeyang. Pero ¿quién canta? O sea, yo y también con Sergio los dos. ¿Podemos darle un poquito de muestra a esa canción? Aquí, ahorita. Aunque sea ahí, algo. A ver, déjame ver si me acuerdo del inicio. Es... Miane miane kajima nega choraje jijana palgan japonim sulo osunaru yugikouka nandungan jana majik maguro narabara paujo amor chillanaron tu soyo ni gabogo shipte quiero katsuike ore mai suri niugo kurutsuike No van a ser un Ya abrieron la vena, ¿no? Así ya abrieron la vena, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, desde ya se levantó, ya estaba abrazando, ya. ¿No es cierto? Sí. Pues, ¿saben que esta canción, para mí personalmente, tiene mucho significado? Para mí. Aparte de ser linda. Sí, porque alguien alguna vez me dijo, quiero que escuches esta canción, pero no escuches la traducción, solo quiero que escuches la canción. Y ya, pues, me tienen aquí. Sí, ¿sabes qué? Eso es una situación bastante curiosa. Nosotros, antes de ver el contenido de la letra, simplemente con la melodía como que se nos... Es que te envuelve. Nos envolvemos, exactamente. Creo que sí, es una, como les decía hace un rato, es una cualidad que tiene esta cultura. Sí. Que te envuelve. Todo lo que tiene te envuelve. Te va envolviendo, o sea, te va... No es bella, ya se levantó, ya le abrazó, ya le estaba yendo la lágrima, ya, ¿no es cierto? Bueno, estamos aquí en vivo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿No es cierto? Y ya, o sea, listo, o sea, te envuelve y te trae, te engancha. Entonces, como yo alguna vez decía, solamente es cuestión de sentarse, escuchar un ratito y vas a ver que te va a gustar, así de simple. vas a ver que todo está listo, mis estimados, para contratos, para que les encuentren, para que les digan, oye, chuta, una serenata en este día de la madre, no mentir. Claro, por supuesto, nos pueden encontrar en lo que son las redes sociales, Facebook como Tomodachi J Band, Twitter igual Tomodachi J Band, lo que es también en YouTube, nos pueden encontrar con nuestros videos, igual como Tomodachi J Band. Lo que son los números para contratos, el celular, Tomodachi J Band, el celular 0998-767-291. 0998-767-291. Igual correo electrónico si es que desean, tomodachi-music@hotmail.com, o también en Gmail, tomodachi.jband@gmail.com. Sí, entonces ya saben dónde pueden encontrarnos. ¿Saben a mí lo que me gustó? Yo sí les voy a ser muy sincero. Y es así, si no, ciérrame la puerta, Andresito. No salen hasta que no me canten esa. Se canta la de los Caballeros del Zodiaco y se pueden ir, ya. ¿Pero cuál de las...? La pepa, pues, la pepa, de la de lógico. O la del sol, por supuesto. No, la de pepa. Eso tiene que... Pero bajará, le vea, porque si no le va a arrancar la garganta. Por supuesto. Sí. Bueno, mis estimados, ¿qué les parece? Les propongo algo. Vamos a hacer esta canción, hasta que se embale mi amigo. Vamos a hacer esta canción, nos despedimos y hacemos una canción de despedida. Sí, tenemos justamente el tiempo exactito. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál quieren despedirse? ¿Con la mía o con la que ustedes quieran? Claro, sí, está bien, no hay problema. ¿Estás bien con la mía? Sí, claro, sí. Ya, entonces ahorita estamos entre Tomodachis. Yo, felicítame, soy parte de la banda. ¡Listo! ¡Mis estimados! Sí, igual antes de tocar las canciones, de agradecer a todas las personas que nos están escuchando, mandar los saludos respectivos a la familia. Ah, sí, cierto, qué bestia, ¿no? Qué mala gente. Agradezcan a la mamá de aquí. Un saludo a mi mamá que se encuentra de ley en mi casa, espero que esté escuchándonos. Sí, ahí me pasa. Igual a la nuestra que sí, vamos a escuchar. Un abrazo al arquitecto Landerazo, mi mami que nos está escuchando, y a toda la familia también en Riobamba. Nos visitaron en esta mañana, entonces un abrazo a todos ellos. Gracias a todos los punks de Tomodachi, Sergio Batería. Ya, por acá, mi querida. Un saludo a toda mi familia, papi, mami, y también a todas las lindas personas que nos están escuchando ahora. Gracias por siempre apoyarnos. Por allá. Un saludo a mis papás, a mi hermana que debe estar escuchándonos, a todos los fans de Tomodachi, y muchas gracias por su aprecio y su cariño. ¿Por allá? Bueno, simplemente a todas las personas que nos están escuchando, está de más decir a mi mamá, a mi prima, a mi sobrino más que nada, que él es encantado con Tomodachi y siempre nos está escuchando. Y a todas las personas, a todos nuestros amigos, a los fans que los amamos, y Andrew, que siempre están siempre escuchándonos. Y nada, mandarles un saludo a todos ellos. Y esto es Tomodachi. Sí, el manager. Sí, logré contactar con la family. Sí, manager. Sí, gracias. Sí. Bueno, un saludo para Emilio. Te queremos, mijo. Emilio, todo bien, Emilio. Mateito, un saludo. Andresito, un saludo. Ya, listo, un saludo para Andresito. Bueno, mis estimados, ¿cómo hacemos? Vamos con la canción. Espera, que el cameraman también está aquí poniendo. Dakishimita kokoro no kosumo atsuku moyuse kiseki wo okuse o hitsusurita mama ja inai to chikari arata karuka naginga sasu fantasy tema yome daki wa emo mae nai no koro no tsubasa dakara senseiya shounen no mami na senseiya hashita no yusha oh yeah senseiya Pegasta su no yori Seiya ima koso kawatake Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te llegará. Nadie te dañará. Saint Seiya, jóvenes guerreros. Saint Seiya, siempre lucharás. Saint Seiya, unidos por su fuerza. Saint Seiya, hasta el final. Andresito, ya puedes dormir tranquilo. Ya. Ahí está. Gracias, ¿sí? Listo, mis estimados. Ahora sí, un placer enorme, enorme, enorme, enorme tenerlos aquí. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Bueno, ahora sí voy a hablar con el duro. Voy a comprometerle directamente al duro para que se una al reto a K-Pinball. Sí, comprometidos. Gracias por la invitación. Y sí, sí, chicos. Sí, por supuesto. Ahí estaremos. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Ya saben. ¿Quieren darle bala a Tomodachi? Ya saben, el 10 de septiembre. Nada más. Podemos llevar las guitarras, dicen. Claro, ¿por qué no? A guitarrazos. Si no sale con bala, con guitarra. Pero de que algo ganan, ¿no es cierto? Listo, tenemos convertidos a Tomodachi, listos, comprometidos. Muchísimas gracias por comprometerse con nosotros para este reto aquí, Pimba. ¿Qué buscamos nosotros? Les soy muy honesto y ahora sí lo puedo decir en vivo porque está más que confirmado. Van a ir representantes del Ministerio de Cultura y van a ir representantes del Ministerio del Interior para poder facilitar algo que creo que toda la gente que le gusta lo de la cultura coreana está anhelando desde años y años y años atrás. Depende de nosotros hacer esto. Así que mientras más seamos, mucho mejor, ¿no es cierto? Les agradecemos muchísimo. Gracias a todos. Inclusive al cameraman que está por allá afuera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer enorme estar con ustedes. Voy a dejarles con Tomodachi. Yo me voy a despedir de una vez ahorita, ¿no es cierto? Andresito, nos vemos. ¿Te gustó el programa? Una bestia de programa, ¿no es cierto? Listo, les dejamos con Tomodachi. Mientras nosotros les decimos hasta el próximo sábado, nos despedimos. ¡Chau! さっさと苦労しとった地に日頃の思いを込めた乱想へ ポジティブサイドの心の隙間埋めるように動いた携帯のマナー君は一人じゃないからみんな互いに支え合ってこのさ忘れたくなかごが出ないやんでた無理やろかって何も言わずに外で欲しいのベッドで君がいたから君が噛む港喜びなみばいプランターで僕の立場になったら凄まそばまで駆けつく誓ったいつもさっさと苦労しとった地に日頃の思いを込めた乱想へ いつもさっさと苦労しとった地に日頃の思いを込めた乱想へ Appreciation の気持ちいいよ届けいつもありがとう本当ありがとうちゃんと絵どこに立って君の存在に感謝してるよ瞳前が一切で目つぶかってなかなか虫だかしやけなくてだけど今度は言いたいくせに何かがちゃましてみんな超がって時には気が空がせよ言葉には口が口から言えどるよ簡単なことさ気は空回ったくれよきっと出てるよ be there. Just forever. Give me guy ti culeta, yo ni ni muqueda. I will be there. Just forever. Give me guy ti culeta, yo ni. Somos salsa de corazón, te chiquito, no como comentar razón y el apreciación, no como chillo, todo que si tu marido. Acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. ¡Te esperamos!